Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí para invitar a toda la población del estado de Morelos y en especial de Cuernavaca para que asistan el día de mañana a las 12 del día en el Zócalo, en la cafetería Los Arcos, para convocar a los medios de comunicación, a toda la población en general, al evento que vamos a realizar el día 21 de enero, un día antes de la fecha programada para la ejecución de nuestro connacional Edgar Tamayo Arias en la ciudad de Houston, Texas, por el delito de homicidio que se le imputa en el vecino país de los Estados Unidos. Y dado a que nosotros consideramos que el proceso ha sido carente de muchos señalamientos jurídicos que han hecho desde la Corte Internacional de Justicia, la ONU, Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno del Estado de Morelos y algunas organizaciones y dependencias oficiales, en el sentido de que al haber bastantes inconsistencias jurídicas en el proceso que se siguió a Edgar, consideramos que debe de ser revisado y debe de tener la asistencia legal y jurídica consular que en estos casos amerita. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en el caso Avena, en la cual más de 50 mexicanos han sido condenados por situaciones similares a la pena de muerte, a que sean revisados por el gobierno de Estados Unidos para que sigan un proceso debido. México ya dio una muestra de esta sensibilidad en meses anteriores, en el caso de la francesa Cassés, en la cual, a pesar de haberse demostrado la culpabilidad, no fue seguido el debido procedimiento y fue puesta en libertad, que ahora goza en su país. Por lo tanto, México y Estados Unidos tienen firmado estos convenios. También queremos hacer hincapié en que se respete estos principios internacionales de derecho. Por lo mismo, estamos llamando a todas las personas a que concurran a este evento el día 21 para que de El Calvario al centro de la ciudad hagamos una manifestación y una petición de que se cancele la pena de muerte en contra de nuestro paisano y connacional Edgar Tamayo Arias y sea revisado su caso. Estamos llamando a todas las organizaciones civiles, a las instituciones que tienen vida política y que de alguna u otra manera en otras ocasiones han salido en defensa de la vida, a que se manifiesten de manera pacífica. Estamos haciendo un llamado para que todos vayamos vestidos de blanco, con una veladora, portando insignias de no a la muerte, sí a la vida, para que nuestra presencia en los medios de comunicación sea un mensaje para el Comité de Perdones y para el mismo gobernador del estado de Texas.